valioso fuero, madre eres tú mi amor. Una novela en vías inmaduras, fuiste mujer. Amigo, no, por favor, has destruido un hogar. Los hijos lloran y yo, pues no, no sé quién soy. Amigo, no, por favor, no, no, no, no, no puedo más. No sé qué tú pensarás, ingrata mujer. Inmadura, fuiste mujer. Amigo, no, por favor, has destruido un hogar. Los hijos lloran y yo, pues no, no sé quién soy. Amigo, no, por favor, no, no, no, no, no puedo más. No sé qué tú pensarás, ingrata mujer. Traicionera, amigo, no, por favor, has destruido un hogar. Los hijos lloran y yo, bueno, no sé quién soy. Amigo, no, por favor, no, no, no, no, no puedo más. No sé qué tú pensarás, ingrata mujer.